Nostalgia es el dolor del bien perdido. ¿Cómo añoramos los buenos tiempos? Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Se acuerda cuando todo era felicidad? Recuérdelo con nosotros. ¿Cómo pasaron 6 años? La cabaña de las rosas. Y aquí estamos junto al lago, muy tomados de las manos, pero sin desfachatez. ¿Te acuerdas lo de las toallas? Las protestas de la gente. Vamos, México Vicente, como 2 gentes decentes que todo lo han hecho bien. Recorrimos todo el mundo. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Hola, Ana Lilia, ¿cómo te va? Muy bien, señor Saldaña, pues ya estamos al aire. Los medios que nos retransmiten son lanuevarepublica.org, notipoemas.com, alcalorpolitico.com, Poder Ciudadano, El Santuario con 5 en lugar de S, La Gran Fraternidad Universal, Radio AMLO TV, FDR TV Blogspot, Sincronía MX, Morena Ciudadana, La Patria es Primero, Blogspot.com y los que se siguen sumando. Bueno, pues... Oye, mira, son muchos, se nos va a unir. También yo le quería saludar, después de saludar afectuosamente a nuestro público. También me escribió un cuate que tiene una página excepcional, me muero de la envidia. Se llama Mente Abierta y habla mucho de religión, pero de una manera muy especial. Así es que había yo perdido su correo, pero ya lo encontré. Le voy a escribir para decirle cómo, cuándo y felicitarlo y ver, porque dice que se va a agregar con nosotros. ¿Dijiste Al Calor Político? Sí, es un periódico en internet que a toda la región de Jalapa informa políticamente, pues lo que se calla generalmente en la región, pero fíjate que son cuates y afortunadamente a eso yo les pedí, porque sé que muchos paisanos leen ese periódico y gracias, Arenas, eres muy amable. Bueno, dicho lo anterior, te voy a platicar mi aventura de ayer, si me lo permites. Claro que sí. Bueno, fíjate. El hecho de que aquí se señaló de una manera muy correcta, pero en México ya no sabe uno qué es lo correcto. Pero de todas maneras yo lo hice con toda libertad. ¿Cómo te voy a decir? Libertad. Libertad es una palabra hipotética. Pero lo hice con convicción de que estaba yo haciendo algo normal dentro del ejercicio de mi carácter ciudadano. Y dije que el presidente se había convertido en un promotor publicitario de las tiendas. Que las tiendas, he sabido que al final de año, pues rematan todo. Para limpiar la bodega, limpiarla en todos los sentidos, que venga nuevo necesario para tener e incentivar el deseo de comprar de la gente. Me parece hasta cierto punto legítimo. Y hacen sus baratas. Nunca una barata, una serie de ofertas, pase, oferta. Me acuerdo en la allá los amigos árabes de Jalapa cómo salían con su bocina a gritar las ofertas. Palabra extraña para nosotros porque no se usaba mucho el verbo ofertar. Entonces el presidente se convirtió en un locutor. Efectivamente, afortunadamente no fue censurado, pero ese locutor anunciaba una venta. Entonces ese palacio, ¿cómo se llama? Totalmente palacio, ese tienda mexicana, ese Julio Regalado, era el anuncio de una venta, y la venta se realizó, y seguramente que habrán vendido mucho tiendas que muchas veces, y algunas de ellas, no todas, cuando hay escasez de agua, para tomar, porque tienen sed y porque el agua está sucia y contaminada. En las regiones donde hay inundación, lo primero que se acaba paradójicamente es el agua. Sí, no hay agua limpia para tomar. Y esas tiendas, las mismas que ayer vendían a manos llenas, hipotéticamente, esas tiendas subían el precio del agua. Eso es un hecho real. Bueno, pero en fin, no vamos a examinar eso. Entonces ayer estuvo la feria, la venta, la gran venta del Buen Fin, el Buen Fin de semana. Y el presidente fue a Cancún a comprar y compró unas baratijas, obvio, delante de la televisión, y todo estuvo muy bien. Yo dije, bueno, pues yo también tengo que comprar, y tenía que hacer algunas compras y eso. De por sí, y dije, voy a ir, y fui a un centro comercial. Decidí no comprar nada. Al ver la euforia, los ojos, la diversidad terrible de una multitud que se aglomeraba caminando en la gran procesión de la fantasía, de la ilusión, del espejismo, y la satisfacción que tenían todos en estar de paseo en un lugar querido, en un lugar común, con una santa resignación interior, mayor que si fuese un templo, mayor que si fuera la Basílica del Vaticano, con una convicción interior de estar en lo suyo, en su territorio, y no, las tiendas no son de ellos, pero se les ha hecho creer que es la tienda de donde encontró todo lo que buscaba, cuño, ese encontró todo lo que buscaba. Imagínate a un ser desposeído de todo, que alguien se preocupa porque tenga lo que necesita. Y yo le digo, no encontré todo lo que buscaba. Me hacen falta muchas cosas: tranquilidad, fe, amor, convicción, creencia, educación, cultura, juventud, en mi caso. No encontré nada de lo que buscaba, coño, en esas tiendas, pero sí lo que vi me angustió. No fui al lugar donde eran las grandes tiendas, pero los cubículos que vi, donde se vendía, donde yo vi 5 comprando, en uno que eran de modas acá, digo, bueno, como si fuera Acapulco, pero no sé cómo se llama la tienda, pero modas actuales, donde los pantalones que venden son arrugados o guangos, y las camisas son como sucias y largas. El acá Joe. Pues no sé si sea ese, pero por el estilo, ¿no? Y los suéteres son desamoldados y mamones y no sé qué. Pero bueno, ahí había 5. En una zapatería había un matrimonio comprando los zapatos a una niña. La nevería llena y los pasillos a reventar. En una procesión interminable de vacío, de ojos que buscaban algo que no encontraban. Y me llamó mucho la atención de que entramos a tomar una nieve tradicional, normal, pero parece que el lugar era alemán, con Häagen-Dazs y no sé qué, y alguien comía, ¿qué estaba? Fondue de chocolate. Y pero eso no es como si a mí me dicen, oye, ¿tú quieres una, qué diría yo? Viande fesandé, pues es un plato exclusivamente, en este caso, de Noruega, ¿cómo se llama? Suecia, Noruega, por allá. Pero para mí me llamó mucho, ¿qué caramba se están comiendo esos niños que le pican con su mamá? Bueno, tenían, es decir, ya no solo estamos penetrados por la cultura gringoide, sino que buscamos aquello de que allá se toma cuando hace una temperatura de menos 5 grados y se requiere que se coman pedazos de pan o de fruta o lo que sea, revuelto chocolate, no sé en realidad. Bueno, pero en fin, vi eso. Pero lo que sí vi y me llenó de ternura, consternación y cierta pena, el hecho de ver una procesión interminable de gente que iba a ver que otros compraran. Eso es angustioso. Y para ellos era una satisfacción. Oye, ¿qué hemos hecho de nuestro país? ¿Qué le hemos dado? Cuando llegaron algunos españoles, vamos, como los de Rajoy, y nos dieron un espejito, o nos dieron no sé qué, espejitos para que nos viéramos, y entonces aquí seguimos dentro del ámbito de la fantasía. En un espejo tú puedes ver cosas, puedes enviar una luz, puedes enviar una señal, puedes examinar cómo te ves, pero no te da juventud ni te quita las arrugas, en mi caso, o en el caso de un espejo. Y a quien le hace señales también falta, y que te refleja la realidad, quién sabe, o es una realidad que tú ves total. Que ayer vi una gran cantidad de gente que iba a pasear al mall, centro comercial, centro Perilafé, Santa Fe, Perisur, donde haya sido, yo veía el fantasma terrible de una dolorosa frustración de quien no podía comprar. Y esos, y muchos otros que compraban, y después, entre cosa y cosa, le decían uno de los programas, sí, pero no se adelantó la cuesta de enero. Yo económicamente no lo sé. Había necesidad de comprar. Yo sé, lo que sí sé es que el empresariado tenía necesidad de vender. Bueno, el patrón siempre tiene necesidad de vender o de comprar sin pagar o de que se trabaje sin retribución. Eso es obvio. Eso me lo decía mi amigo Domingo. Me decía, trabajador que cuesta no es negocio. Entonces eso lo sabemos, pero ahora están apostando, han creado, pues, esta clase empresarial ha creado una clase que ve comprar porque le divierte. Se ha sustituido el placer de comprar, y la circunstancia económica hace que solo tengamos el placer de ver comprar. Está duro, ¿eh? Ay, eso no se había pensado por ahí. Cuéntame tantito tus experiencias del Buen Fin, mi querida Ana Lilia. Pues fíjense que yo lo que observé es que la gente comentaba, oye, pues esto está con el descuento, pues sigue estando caro. Y otras gentes decían, pues se me hace que le subieron el precio y le pusieron el descuento. Pero, por ejemplo, en McAllen había furor de gente de todo Nuevo León. Bueno, Monterrey se volcó, porque ellos tienen su venta también de Thanksgiving, y pues estaban ofertando, pero ahí sí en serio. O sea que mucha de la gente, yo le pregunté, estaba gastándose ese anticipo del aguinaldo que les dio Calderón en McAllen. Y otra cosa, señor Saldaña, y eso pues es una observación personal, yo no noté ninguna casa, ni banderas, ni en ningún medio, ni nada, salvo pues por acá en las radios alternativas, una mención a la fecha tan importante que es el 20 de noviembre. Se sustituyó. No, por favor, eso vamos a platicarlo ahorita, un momentito, pero de todas maneras, esa profusión de venta, queda dicho que yo veo también muy peligroso que se juegue con el pueblo, con el público, con la ingenuidad del pueblo así. Porque yo veo a todos esos que fueron a comprar, jóvenes gordos, jóvenes flacos, mujeres en edad de belleza, mujeres generalmente, digo, es decir, que lo que quiero decir es que muchos de los de 10 mexicanos, pues yo calculo que unos 6 o 7 tenemos problemas con nuestro peso a cualquier edad, y ahí se manifiesta mucho. Pero lo que a mí me llama muchísimo la atención es tratar de interpretar por medio de la mirada de mis conciudadanos su satisfacción su insatisfacción. Y yo lo que noto es vacío. Así es, y fíjese que un endeudamiento también yo pienso descontrolado, porque mucha gente estaba aprovechando las ofertas y las pagaba con tarjeta de crédito. Y había muchas ofertas a 6, a 12, a 18 meses sin intereses, pero pues es un endeudamiento de plástico que es muy peligroso para la economía personal. Bueno, yo lo pienso así, ¿no? Es un enfocarte a consumir por consumir, a comprar felicidad o prosperidad ficticiamente. Yo creo que ya la gente no busca felicidad. Yo creo que ya se ha hecho una conciencia fundamental del mexicano a la felicidad. Por ejemplo, la declaración que hubo de Andrés Manuel López Obrador, y esto no lo tomen ustedes como publicidad, tómenlo como un acto de vanidad. La vanidad de mi parte estriba en lo siguiente. De broma le decía yo a los amigos de Andrés Manuel que yo ya tenía problemas de despido, porque a mí me corrieron de la radio en 1952 por lo que decía, y no eran gritos ni metadas de madre. En 1952 Andrés Manuel estaba naciendo. Digo, hijo, soy de la idea de tu patrón. Cuando tu patrón estaba naciendo, yo ya decía lo que digo ahora, y desde entonces me han corrido. No hay problema, lo asumo así. ¿Y quién me manda? Tengo que hacerme la reflexión, decía la vejez viruela, es decir, a mi provecta edad tengo que cambiar, conceder y ceder. Tampoco he sido un líder necio así de que doy mi vida anónima, no digo no, ¿eh? Muchas y muchas circunstancias he cedido. No puedo, así si me dicen por dinero, güey, no ha sido mi pri, por ejemplo, algunos me dicen, sácate porque trabajaste en el canal 13, bueno, porque me habían corrido de Televisa y no había otro, güey. ¿Qué querías que hiciera? No, pues usted es del gobierno. Ah, pues entonces me quedo callado y no hago nada. Aquí en México es el país de las dos sopas. Y una, se finí. Se acabó. Entonces todo esto les estaba yo diciendo porque hablar de la felicidad, y entonces decía yo, solo si se es bueno se puede ser feliz. Esto riñe con México. La apreciación éticamente, yo creo que filosóficamente, es decir, si le pones a pensar mucho, había que preguntarse lo contrario. ¿Puedo ser feliz siendo malo? ¿Puedo encontrar tranquilidad? ¿Puedo encontrar alegría, satisfacción, joie de vivre? Así es que vivre, ¿no? Lo dice con la garganta, alegría de vivir, si soy malo. ¿Puedo disfrutar totalmente de la vida si he cometido un crimen ayer, si le rompí la cara a alguien por quítame que estas pajas, si me emborraché como cerdo y amanecí de trágame tierra? Digo, en el hipotético, no es que sea malo estrictamente, pero obviamente de tan desaconsejable que es, que evidentemente que resulta malo, por lo menos para tu salud, creo yo. Entonces hay que responder, hay que preguntarse lo primero si se puede ser feliz y malo. En México sí. Por eso se chacotean, y acabo de escuchar al locutor de Mario Ramón, a un locutor de él, no a él, digo en su espacio, que tachaba estas apreciaciones y otras de balandronadas. Búscame en el directorio, en el noticiero, por favor, el noticiero, en el diccionario, ¿qué quiere decir balandronadas? Sabemos lo que es, pero hay que ver exactamente qué significa. Ah, mira la mancha. Balandronadas. Bueno, hay que saber, pues, solo si ser bueno se puede ser feliz. Si son o no balandronadas. Bueno, en México esto no opera, porque la filosofía sociopolítica de México indica que se tiene que lograr el fin independientemente de si se es bueno, malo o no, y que hay una jerarquía de valores especialmente hecha y puesta para satisfacer un sistema político. Hay que llegar primero, hay que saber llegar. Todas son jaladas. Por ejemplo, esto se tomó de León Felipe en época de Echeverría, y luego José Alfredo Jiménez, cuando dijo no hay que llegar primero sino hay que saber llegar, pero finalmente era llegar. Todo eso se fue transformando para hacer la filosofía del sea como sea. Si eso le agregamos que en México un político pobre es un pobre político, pues es decir, la justificación de la maldad con tal de que llegues a ser un político, pero poderoso, güey. Digo el güey, así como en vez de decir coma. Lo que en política cuesta dinero es barato. Arrear, que vienen arreando. ¿Qué otra pregunta? Yo no quiero que me den. Quiero que me pongan donde hay, hijo. ¿Eh? ¿Qué otra? No, el que manda, manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Es decir, aquí no hay rectificación. Hay la imposición de una voluntad por dos veces o tres. Lo cual es la definición más transparente de la necedad. Aunque me lleve, lo hago. Nada se parece al triunfo, coño, Fernando Marcos. Bueno, cuando Marcos hablaba del fútbol, nada sustituye al triunfo. ¿Cómo? Como sea, hijo. Si pagué lana al árbitro, si no pagué lana al árbitro, si hice esto, si vendí esto, si condicioné mi triunfo a lo que haya costado, nada se parece al triunfo, nos decía Fernando Marcos. México es un país donde el que no tranza, obviamente no avanza, híjole. O como definía un gobernador, no, la moral es un árbol de moras. Claro. Entonces, mi querida Ana Lilia, si tú dices a un país que piensa así, dices, oye, te debo ser buena gente, estás pero bien. Estás mal, hombre. ¿Sabes con tu batea de babas de qué hay que ser bueno? ¿Soy que fueras el cura o qué? Marcial Maciel, Juan Pablo II, que anda paseándose por México. ¿Qué? ¿De dónde sacas tú que hay que ser bueno? Aquí hay que joderse y fregarse y hacer lo que sea para triunfar. Es la filosofía que nos han enseñado. Es la manera en que vivimos. El triunfo, sea lo que sea, el triunfo es un, como se llama un programa de televisión que yo conozco y voy a investigar bien, el triunfo es un deporte extremo. Hay un programa que se llama Deportes Extremos, donde se rompe la estructura y la madre de todo el mundo para triunfar. Pero fíjense ustedes que todo esto está implícito, el concepto de filmarlo, de que se sepa. Entonces la política es un deporte extremo, apúntale. En México la política es un deporte extremo y la comunicación también. De todas maneras, por eso es la dificultad grave de que una frase como la que se planteaba en nuestro programa, desde luego nosotros planteábamos no estrictamente la frase como le dijo Andrés Manuel, de solo si se es bueno se puede ser feliz, sino simplemente de que los valores reclaman una conducta necesaria para que la vida de la República y de la sociedad se den bien. Ahora, esos valores están tergiversados o torcidos. Aquí ni madre, aquí, lo que, aquí hay que ganar como por ganar, a como dé lugar. Y por eso hay todos los subterfugios que hay. Por eso, lo acabamos de ver, estaba yo chacoteando ahorita, allá en España, vamos, hostia, que hubo elecciones, y les puse un Twitter que me inventaron todas, se enojaron, que decía yo, bueno, ¿cómo saldría Rajoy? ¿Cómo salió Rajoy en las encuestas de salida de Roy, la encuesta de salida hoy de Roy Campos? Bueno, no había encuesta de salida de Roy Campos, joder, qué novedad. Y ahora si Rajoy, el otro que está con Rajoy, Almunia, no sé cómo se llame, que pida, bueno, pues nada, que voto por voto, casilla por casilla, coño. Digo, no, como que no va, ¿eh? Esa por una. La otra. Oh, revolución, cuántas pinches mentiras se dicen en tu nombre. No, perdón, quítenle lo de las mentiras. Mienten de una manera con desfachatez. Ahorita voy a decirles a ustedes, porque voy a hablar de lo que han dicho de la revolución hoy, en el cierto que sabe qué aniversario de la revolución. ¿Qué es lo que estábamos aquí? Fanfarronada es un alarde, es una fanfarria, es bravuconada, es bravura, jactancia, denuesto. Había pedido palindronada. Ímpetu, desafío, es una valentía falsa. Así califican una apreciación que puede ser imputable a cualquier político, pero que se aprovecha de decir es nuestro enemigo. Por eso la televisión y la radio, en ese caso fue la radio, no puede calificar así. Ahora, no hay que confundir. Una cosa es dar una apreciación. Y otra cosa, por eso cada vez que yo les digo a ustedes, Andrés Manuel López Obrador, les especifico, no tengo y no está en mi voluntad hacer una publicidad por él. De la misma manera cuando alguien, que es muy ocasional, habla a favor de su partido, sea el que sea, no lo callo para decirles tan malandronado, lo que sea, no. Pero en fin, si lo se entiende bien y si no, pues ya ni modo. Lo único que yo les digo a ustedes es que el descalificar a alguien porque tiene una apreciación de carácter ético moral, el hecho de que ya también el presidente habla de la altura de miras no significa nada. Obviamente la altura de miras es algo que se traduce del sursum corda, que yo conozco, arriba corazones, pon tu corazón en cosas altas, pon tu interés en cosas nobles. No es prédica, no es cristiana, puede ser una regla de convivencia social. Me decía un señor, dice, ¿cómo ve usted mi radio? Ahora que ando en busca de un trabajo radiofónico en la radio normal, y que obviamente por estar boletinado no consigo. Seguiré insistiendo y me satisface mucho que ya tengamos una docena más o menos de radios de internet que se han interesado en lo que aquí se dice. Me decía, ¿cómo ve usted de 4, 5, 6, 7 horas de radio? Ya las oí. ¿Qué piensa? Pienso que es la exaltación y un gran monumento y un esfuerzo nobilísimo para presentarle al auditorio una verdadera obra maestra de la trivialización. ¿Qué quiere usted decir? Pues que es un monumento a lo trivial. busca trivial. Lo trivial, es decir, se busca y se logra, que está difícil, no es tan fácil, hablar de algo que excluya la posibilidad de pensar. En México, desde luego, los medios de comunicación tienen libertad de expresión, sí, siempre y cuando, no puedo generalizar, pero muchas veces, si el ejercicio de la libertad de expresión se deduce, se colige, se produce la posibilidad de que usted piense, mole. Ahí muere. Por eso Platanito, Telehit, todos los programas que tienen que ver con el culto a la muerte, por lo que resulta intrascendente, devalorizado o desvalorizado, debo decir, no me acuerdo, o todo lo que tiene un valor mínimo, o valores ficticios, ¿no? Es decir, por ejemplo, compra mi ungüento para que bajes de peso y es muy bueno para que no tengas este problema de gordura. Pero yo estoy sacando un provecho ahí. Es muy bueno decir, ay, mira, pobrecito niño, tiene síndrome. Y salen todos los niños con síndrome, con lo cual estás incentivando al morbo y estás explotando y he incrementado tu rating y por ende cobrando más. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre la apreciación, jerarquización de los valores. Adelante, mi querida Ana Lilia, para que me digas cómo vamos y qué dice el público. Mi onda, esta cosa se llama, ¿cómo se llama? El Twitter. Se pueden comunicar con el señor Saldaña directamente a Twitter, arroba Saldana Jorge. También pueden comunicarse Saldana Jorge, arroba Saldana Jorge. También pueden comunicarse al chat de Radio La Nueva República, al chat de notipoemas.com, al chat de Radio AMLO, y pues aquí los estamos monitoreando. Y respecto, hablando de estas comunicaciones que recibimos por estos medios, Gamer dice que el Buen Fin fue pura mercancía de saldo. Ese es su Buen Fin. Desgraciadamente mucha gente cayó. Y que pues la mayoría de las ofertas fue de 6, 12 y 18 meses sin intereses. Y que él piensa que el tenernos endeudados es una forma de tenernos controlados y sometidos. ¿Y qué opina usted del edil de Tlanepantla que gana 750 mil pesos al mes? Ese sí tiene para comprar, ¿verdad? ¿El qué? El edil de Tlanepantla. No, eso no se llama edil. Eso tiene un nombre. El hecho de ganar 700 mil pesos en un país así y ganarlo sobre todo del erario público, de lo que el público da, de lo que el pueblo da de impuestos, y me parece a mí que tiene que ver simple y sencillamente con un robo. Quien lo protege está propiciando el robo. Ahora, no se puede tener altura de miras hablar del combate a la corrupción. Ahora el presidente Felipe Calderón Hinojosa ya habla de combate a la corrupción. Enhorabuena, pero tendríamos, para combatir la corrupción, lo primero, es que establecer qué es lo que va a combatir la corrupción. Aunque finalmente la corrupción lo que debe de buscar es la honestidad. La honestidad per se ya define lo que es perseguible y lo que no es perseguible. Es decir, siendo honesto, pues ya nomás te tengo que decir, tú te paras aquí y vas a vigilar por medio de esta ventanilla que todo el que venga traiga sus papeles y no vas a recibir dinero para alguien que le vas a dar una licencia de construir donde no debe. Ya saben que, siendo honesto, la principal regla que se desobedece en México es la regla que establece el ser honesto. De ahí se deriva la corrupción. No es la impunidad la que causa todo, porque se agarra el rábano por las hojas. No. La impunidad es un efecto de un, dicen los intelectuales, de un sustrato, de una tierra no fértil en la cual vivimos todos. Y esa tierra donde vivimos y crecemos los mexicanos es una tierra contaminada de aunque también es una tierra contaminada por la corrupción. La corrupción es, obviamente, decir discursos en pro de la revolución a sabiendas de que se traicionaron totalmente los principios por los cuales luchó la revolución. Bueno, ¿qué dice aquí? De ahorita te voy a decir por qué. Digo lo que pienso. No, es que no, si no es conferencia dictatorial, ¿o cómo se llama? Es conferencias que dan así ecuménicas, económicas, no me acuerdo. Me estaba acordando de la canción esta de que hizo usted el año pasado de Viva México, carajo. Muy a propósito. ¿La quieres poner? Sí, ¿qué le parece en lo que vemos los comentarios de Twitter? Lo trivial. Cuando le dije a una radiodifusión que carece de importancia, que carece de interés o de novedad y que habla sobre cosas ya conocidas. Lo trivial, eso es lo trivial. Viva México, te voy a contar la historia de Viva México, carajo, muy noblemente. Yo iba de aquí para Veracruz cuando oí en el radio con bombo y platillo el hecho de que habían hecho una canción que se llamaba Shalala, Shalala, para significar el bicentenario. Me interesó mucho porque soy un amateur de la música y no miento al decirlo, soy amateur. Y me dijeron que era el cuate que la presentó, se echaba demasiada sustancia blanca láctea a sus tacos, no le servía. Qué barbaridad, que es una obra que está hecha con el conjunto de Alex Oseque. Alex Sintec. Alex Sintec. Sintec. Sintec. Bueno, lo que sea. Alex, Cialix o Cinder, no, Cialix, es una medicina que me contaron. No, déjalo, ya. Bueno, quien sea, no, perdón, por el músico, que sea. Entonces, y dijeron que iba a ir a todo el mundo como representación, de México, es lo que me llamó la atención. Dije, a todo dar, qué bueno que Manzanero hoy está. Porque él es el de la Asociación de Autores y Compositores de México. Bueno, oí la canción y digo, no puede ser. Es una canción alegre, infantil, sin un objetivo en la letra, gringoide, como todas, gringoide. Gringoide no es ofensivo, sí es breve. Hecho con la psicología, con el dejo, con el acento, con la inclinación gringa. Trivial. Diríamos, puede decirse, pero no me meto ni siquiera a juzgar eso. Si tú haces los acordes de la negra, para, esto es mexicano. Y si empieza a tratar, eso es gringo. Luego se nota. Bueno, pues entonces, esto, lo de Chalala, se notaba gringo. Dije, no, pero ¿cómo? ¡Oh, para el bicentenario! Pues, ¿dónde está Lucambio, hombre? Que te alivies. ¿Dónde está Lucambio? ¿Dónde está quien le toque? Y oigo la canción y en la mar. Y en ese tiempo yo ya me estaba enseñando a usar el Twitter. Y llego a Banderilla y mole, me aviento. Creo que fui uno de los primeros en que se opuso a la canción. Y ellos pensaban verdadera y auténticamente que fuese un hit mundial y sacar millones y millones y millones de discos. Estuvo eso con esa mala leche. Yo conozco cómo se deshila por ahí. Entonces esa canción, donde se hace, se presenta un domingo, se presentan todas las difusoras afiliadas, que son todas. Todas las emisoras del país afiliadas, pues todo México, en 8 días,

ya está, esa es la canción que les digo. Y esa no es una grabación ni profesional ni nada, la hicimos con mi amiga Miriam Núñez, y aquí la grabamos en la casa y nada más, y ya para el gusto para nosotros, porque en México no se puede hacer, sí habría que tener contactos y todo eso, y siempre resulta que con la iglesia hemos dado y luego te boletinan y no te reciben ni siquiera la llamada telefónica, chico. Eso es sintomático, mira, además estoy acostumbrado, ¿cuál es la bronca? Bueno, más o menos acostumbrado. Adelante, por favor, mi querida Ana Lilia, ¿en qué nos falta? Pues sí, ya sé de qué, adelante. Platicar precisamente de este 101 aniversario de la revolución. Bueno, mira, oí hablar al nuevo secretario de Gobernación, al presidente Felipe Calderón, a alguien vestido de militar y a algunos diputados. Es decir, todos parten de una base que me parece que no es tan sólida como debería ser. Se hizo una revolución, efectivamente, y nos lo muestra muy bien la serie muy sangrienta, por cierto, que pasa antes del noticiero de López Dóriga, y que yo digo, una de las conclusiones que sacan es que saca uno así al estar viendo, decir, chin, pues si violentos somos desde entonces. Bueno, evidentemente, revolución, le dice una persona, ¿cómo no va a ser violento? Sí, pero de todas maneras a mí se me queda como que la violencia ya es normal. No vaya a ser que o la raíz, al compadre del bosque, o la rosa, o los productores, digan, hay que decirle a la gente que la violencia no es de actual, que es desde siempre. Oye, bueno, lo que tú quieres, televisión, radio, es culturizar al pueblo de México o justificar sus deficiencias. Apúntale. El mensaje de la comunicación es para justificar errores o para manifestar la manera de avanzar y los no los logros, porque si no sería jactancia, cómo lograr lo que verdaderamente se necesita para ser una nación. Total que entonces la veo muy sangrienta. Y entonces digo, no un error de base, sino una desfachatez quizá, ando buscando la palabra, porque como es improvisado, como no tengo teleprompter, como no tengo que, no vino el que hace el guión y el script, entonces tengo que buscar palabras. Quiero buscar una palabra que no sea grosera, como la palabra desfachatez, mala leche, mentira, falsedad, doblez. Bueno, esa palabra no. Ya está. No se puede hablar de la revolución con tanta inconsistencia. Porque sí, se expulsó a don Porfirio. Y nadie ha catalogado y honor a quien honor merece, y no seré yo quien lance una loa a un dictador torvo. Torvo es cuando, para mí, es cuando dice mátalo. Y yo lo decía, y en caliente. Pero hizo dos cosas que hay que reconocer. Se fue de México para eso, para evitar un mal mayor. Se fue. E hizo el ferrocarril, que es secundario, pero finalmente, ante la vida de salvar, pero en fin. No salvó nada. Porque en las revoluciones y en las guerras hay un fantasma que no ha muerto y que se ve desde entonces, en 1910, no soy experto en historia, y que se llamó Victoriano Huerta. Hasta hoy en la mañana, cuando me dice el jefe de la policía de no sé qué pueblo, era al mismo tiempo secuestrador. El huertismo no ha muerto en México, chino. La traición sigue. ¿Se imaginan ustedes el dolor que sentirá el que sea secretario de Gobernación, el que sea director de la milicia en México, general de la milicia, el que sea presidente de la República, los secretarios de Estado, el dolor que deben ser, se les debe amargar todo su aguinaldo, yo creo. Ese pueblo, uno de los nuestros, era secuestrador. Es para entristecer a cualquiera, creo o no. Si uno de su familia y usted lo traiciona, siente el gacho. Y estos uno montones, pues todos los días se encuentra de los que agarran siempre, o no, o tuvo que ver, o es, o tiene la pin, bueno, tiene la pin, quítenlo, eso no, o parece policía, no, eso quítenlo también. Está duro, ¿no? Yo creo que tendríamos, entonces lo que yo digo es que los políticos hablan de la revolución como si las metas de la revolución se hubieran logrado, y no es cierto. No, como opina Seti Morena, dice, es un proceso que es inconcluso, aún inconcluso, y si uno ve los principios que animaron, pues la situación no ha variado. No, pero digo, déjenle que no ha variado. Cuando ellos dicen, cierto que confrontamos dificultades que tenemos que vencer, puesto que el logro de la democracia ha transitado por caminos difíciles. ¿Cuál democracia, cuatito? Da por sentado de que hay imperfección en algo que no se tiene. No se tiene de una manera cabal y total. Pues yo lo decía yo de broma en un principio. ¿Qué dijo Roy Campos de las elecciones de España? Va a haber voto por voto, casilla por casilla, hostia, R10. No. Le hemos dejado la televisión y el concepto radiofónico y televisivo la nobilísima y digna tarea que corresponde a los principios, a los valores de México, que obviamente tendrán que fundamentarse y ser un producto de la honestidad a la de a... No tiene vuelta de hoja. Eso yo me acuerdo haberlo leído, no sé dónde, pero lo leí. ¿Cómo caramba vamos a decir, qué bien que en México haya habido una revolución? Y vamos a celebrarlo, ándale. Y vamos a vestir a las del sindicato de maestros de no sé qué, maestro, otro, lo que sea, ¿no? Al sindicato, que son muy amigos nuestros, a las muchachas las vestimos de Adelitas. Y a las señoras les compramos calzones grandes. Y vamos a hacer una representación, corre, videotape, cámara 1, cámara 2, que venga Raúl Araiza, que lo filme, y el público se va a entretener, y que pasen tres aviones, y otro señor bosteza, como sale el periódico, y se acabó. Y lo celebramos. Somos, por este hecho, revolucionarios. No, hombre, no. Hemos sido engañados. Si en eso constituyen, ¿cómo va a ser así? Si en ese momento sale una viejita por allá saliendo, qué bruto, se me está muriendo mi vaca, ya se me murió por la sequía, y al mismo tiempo leo en la página de junto 500,000 pesos de aguinaldo para el señor licenciado fulano. En un país de libertad de expresión, entre comillas, libertad de expresión patrocinada por la ideología o por la patología del quien tiene los medios, diría otro. Todo eso dibuja un país donde la revolución no solo tiene retrasos, sino que nosotros lo que tenemos es un suceso. Nosotros hemos adquirido, efectivamente, y en eso, sí, como uno dice una cosa, dice otra, hemos adquirido un lenguaje revolucionario para justificar ciertos aspectos de carácter dictatorial de la corrupción. Es decir, espérate, corrijo, como no tengo script, hemos utilizado los principios de la revolución para establecer los fundamentos de la corrupción. Ay, apunta, si la corrupción, apúntale. Tiene definiciones de carácter. La corrupción en México ha utilizado el léxico de la revolución. Es decir, se puede ser corrupto con lenguaje revolucionario. Pregúntenle si no a centenas de diputados que van a mi pueblo a predicar honestidad, liderazgo revolucionario, cuando lo único que han hecho es llenarse los bolsillos del dinero del pueblo, por decirlo de alguna manera sencilla, no sé para qué, porque tampoco sé decir las cosas de una manera tan complicada, Juan Tip dice aquí, Pato Lucas, ¿qué hubo, Pato Lucas? Gracias, muy amable, saludos. ¿Qué otro dice aquí? Mire aquí, la familia Barrera dice, señor Jorge Saldaña, no importa desde dónde esté transmitiendo, nosotros siempre buscaremos escucharlo. Y también mi querida amiga de ayer de la nevería fue una señorita a darme unos abrazos, quién sabe qué, y muy amable y muy gentil. Le agradezco a usted que delante de todo el mundo se puso casi a arengar la sociedad. Muchas gracias, señora, muy, muy amable. Ya le avisaremos cuando ya no esté yo boletinado, para que alguna radiodifusora de las que tenemos en casa, porque hay personas ciertamente que les cuesta un poco entrar al internet, otras no, pero adelante por favor. Bueno, también dicen que la venta del Buen Fin benefició solo a las grandes tiendas y endeuda a la gente, que hubieran aplicado el Buen Fin a las consultas del médico, de medicinas, estudios de laboratorio, canasta básica, pero pues esos productos pues no estaban de saldo, no estaban ya, que no salían, y que eso nada más apoyó la economía de las grandes empresas que apoyaron a Calderón. Que el Buen Fin es una muestra de poder, de convención y un ejemplo de la manipulación creado por la televisión. Bueno, doña Leonor, dígame usted exactamente qué quiere decir. No se puede hablar de combate a la corrupción con tanta inconsistencia. ¿Cuánta mesura? Quizá, no, pero yo no creo que sea la... La inconsistencia estriba, primero, yo fuera un... Si es que me lo dice en contra, no hilo bien, no deduzco lo que quiere decir. Pero si usted dice que hablo de la corrupción de una manera inconsistente, le voy a decir que no. La única manera que haría nugatorio mi discurso... Hasta yo me caigo gordo, por favor. Es decir, lo único que usted me puede decir para mentarme lo que usted quiere decir, mientes, güey. No hay corrupción. En el caso de que usted me diga, yo creo que quiso decir otra cosa, pero en el caso de que alguien diga, oye, este güey no tiene con qué decirlo, no. No me digan güey, no me digan viejo, no me digan feo, naco, canoso, lo que quieran, no, díganme mientes, y con eso me acaban. Lo demás son adornos, son adornos. La única manera de derrotar a alguien en la discusión es hacerle ver sus mentiras, punto. Lo primero. Su falacia es mentira, ¿verdad? Es la manera de hacer nugatorio su discurso. Ya ven, y si aprendemos, bueno, yo aprendí. Entonces sé que hacer nugatorio algo es descalificarlo de una manera contundente y total. Bueno, contundente y total, pues son leonesmos, ¿verdad? Bueno, también nos preguntan que en qué vínculo o cómo pueden bajar para escucharnos en su móvil, ya sea en iPhone, iPad, iPod, en BlackBerry, Android. Entonces, bueno, ya les pusimos en Twitter la dirección, es s4.viastream.net/8745/móvil. También lo pueden ver en la web de Radio La Nueva República, si actualizan donde está ahorita la televisión. Repetimos, es S4 vía streaming.net / 8745 / móvil, y ahí pueden ver para BlackBerry, para Android, iPhone, Symbian, la plataforma que usen, su teléfono celular con internet o su móvil en sí. Así que pues también nos pueden escuchar ahí, pueden ir manejando con sus audífonos y escuchando El Alternativo con don Jorge Saldaña. Me da mucho gusto saludar a una persona, que voy a ocultar su nombre por nada, pero nada más así. Me había dicho que había conocido, ya me explica ahora, dice que tenía tres motivos de recuerdo de los viejos programas Sopa de Letras. Nada de viejos, si todavía se hace en Veracruz, en Jalapa, los domingos. Ayer no pasó más que muy tarde por el desfile, pero se hace en Veracruz, todavía no estoy boletinado y toco madera. Espero que ya no me boletinen. Saldaña, es que fui amiga de tres de sus colaboradores. Pues mío, no, a ver por qué. Yo diga, en un sentido literario de la palabra, que quiere decir que iba a los programas y se interesaba por la materia, según me doy cuenta por lo que dice. Pedro Brull, de grata memoria. ¿Qué es? Estábamos recordando a Pedro Brull. Era una inteligencia rarísima, surrealista, kafkiano, como Ionesco. Escribía, nos botábamos de la risa de Pedro Brull. Mario Méndez, periodista destacadísimo, y Niquito Nipongo era alguien que se reía de la Academia Española, de la Real Academia, pero con mucha justificación. Era un periodista, iba de vez en cuando, y mi amiga, la que me escribe, fue amiga, bueno, a mí me conoció menos, dice, pero fue amiga de los tres. Muy bien, adelante. Bueno, pues es el tiempo de nuestro programa, señor Saldaña. Ah, no, pero claro que se puede seguir si tiene más comentarios. Espérate, porque si no, hay que ser No tenemos patrocinadores ni computadora que nos corte, así que podemos seguirnos. No, espérate, nomás quería decir esto. Respecto a la felicidad y la maldad, yo estoy empeñado ahora, ya quizá porque estoy viejo, de que sí se puede vivir en un país donde la gente no odia a la gente. Yo hablo, y ya no ponen a odiarme, ya no me odia una señorita, ahora me odia una máquina, hijo de la mañana. Hablé para sacar un boleto de camión y sí me sentí muy agredido, pero muy agredido. Píquele uno, píquele el dos, píquele el tres, deme su número de código, deme su deme su otra cosa, espere usted aquí. Si usted quiere, si es hombre, píquele tal, si es mujer, si... Oh, joder. Es la robotización total. A ver, dice aquí. Les voy a decir a ustedes por qué no. Voy a ir más allá de los postulados del peje, como le dicen despectivamente. Yo no, no es despectivo, pero él dice, solo si es bueno se puede ser feliz. Y ya sé, ahorita muchos tuercen la boca porque creen que es propaganda. No, yo no pretendo que voten por el peje. Yo lo que pretendo es que se den cuenta de que es razonable el hecho de que hay que ser bueno en un país de tanto lenguaje mortal. Mortal quiere decir que la muerte está sustituyendo al diálogo. Esta semana van 4 o 5 funcionarios, hombres y mujeres, que mueren, que están encargados de hacer justicia. Quiere decir que el diálogo de los encausados y ellos se da con balas. Y es grave. Estaba yo apuntando aquí que actuar mal genera, no puede generar una sensación buena. Se está fuera de la ley. Actuar mal genera en personas bien nacidas remordimiento. Quizá te arrepientas de actuar mal. Quizá debas de resarcir el mal que hiciste. Como si alguien le quemaste la casa y está fuera de tu casa y tú pasas, eres un vecino y vienes ahí. No, a lo mejor te da remordimiento, quieres resarcir. Tienes responsabilidad. Hay un dolor en hacer el mal. La ley debe castigarse en el hipotético caso de que en México fuera justicia o por eso hacer mal no genera felicidad. Con eso terminamos hoy. Que tengan una feliz semana, que trabajen ya desde mañana y que hoy, por lo visto y según los subterfugios de los reglamentos y normas, hoy descansamos. Adelante, Ana Lilia. Bueno, pues ponemos la salida del alternativo y la canción Ausencia con don Jorge Saldaña. Que la pase muy bien, señor Saldaña. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Nos vemos a las 10 mañana. Hasta mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Se apartan dos corazones, cuando se dice adiós para olvidar, dice la ausencia que llevo conmigo, para que olvides, para que no sufras más.